Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. Con este clásico de los Rodríguez llamado Sin Documentos, abrimos el programa del día de hoy, domingo 30 de octubre de 2021. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Nos acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente, saludamos a quienes nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de una hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. En nuestra sección, En Contexto, iniciará en Teherán. Estaremos hablando sobre qué ha pasado con el acuerdo nuclear con Irán. Seguiremos con lo que estamos viendo que nos llevarán al Reino Unido, China, India y Filipinas. Desde allí nos iremos al fin del mundo, a Buenos Aires, Argentina, para escuchar la columna que nos trae Pablo sobre la figura del Papa Francisco en la política de este país. Continuaremos con nuestra sección Números Duros, que nos trasladarán a su vez a la India, Rumania, Afganistán y Singapur. Tendremos posteriormente un viaje que nos llevará a Londres, en nuestra sección En Contexto, en la cual estaremos hablando sobre la resaca del Brexit en el Reino Unido. Continuaremos con lo que estamos viendo, bloque 2, que nos llevarán a Rusia y Alemania. Volveremos entonces al continente y nos iremos directamente a la ciudad de La Paz, en Bolivia, para escuchar la columna que nos trae el día de hoy Javier Zárate Taborga, titulada Crisis, en la cual se habla sobre los últimos acontecimientos en Polonia y su impacto en la Unión Europea. Continuaremos entonces a Silicon Valley con nuestra sección En Contexto, tercer bloque para hablar sobre Facebook contra las cuerdas. Y finalizaremos este programa con una sección de números duros que nos llevarán a la Organización Mundial de la Salud, Eslovenia, y tendremos un número global. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa desde Teherán, hablando sobre lo que ha pasado con las conversaciones entre Estados Unidos e Irán. Saber que En contexto, ¿qué ha pasado con el acuerdo nuclear con Irán? El entonces candidato Joe Biden, que aspiraba a ocupar el despacho oval, se mostraba indeciso en varias cuestiones políticas. Sin embargo, un elemento estaba claro, y es que Biden planteaba volver al acuerdo nuclear con Irán negociado en el 2015 por quien fuese entonces el presidente Barack Obama, pero que fue rechazado posteriormente por un halcón anti-iraní, el anterior presidente Donald Trump. Pero hacen falta dos para negociar, y en este caso para hundir una búsqueda diplomática clave. Los iraníes, que en la primavera parecían entusiasmados con la idea, ahora no lo parecen tanto, lo que hace que en la vuelta del acuerdo nuclear a corto plazo parezca bastante remoto. Demos un vistazo a los antecedentes. Y es que después de un paréntesis de 3 años, Washington y Teherán acordaron volver a la mesa de negociaciones, inicialmente a través de intermediarios, a principios de este año para resolver cómo manejar el floreciente proyecto nuclear de Irán y levantar las paralizantes sanciones económicas estadounidenses. Desde que los Estados Unidos abandonó el acuerdo en el 2018, cuando la presidencia la manejaba Donald Trump, Irán no ha visto motivo para no continuar con su programa de enriquecimiento de uranio. Luego, en junio, Irán frenó por completo las negociaciones mientras esperaba que se asentara el polvo tras las elecciones internas del país. El nuevo presidente iraní, Ebrahim Raisi, quien se considera de línea dura, afirma que Irán volverá a la mesa de negociaciones en algún momento, aunque sigue manejando una retórica antiestadounidense extrema, la más reciente durante su debut internacional en la Asamblea General de las Naciones Unidas. La pregunta sería entonces, ¿por qué no hay todavía un acuerdo? En primer lugar, porque la política iraní no es monolítica ni unidimensional. Aunque el líder supremo, Ali Jamenei, lleva la voz cantante, también hay otras fuerzas políticas en juego. En diciembre, el parlamento iraní aprobó una ley que obliga a acelerar su programa nuclear mientras se mantengan las sanciones económicas de los Estados Unidos. Teherán también ha jugado duro con los inspectores nucleares de la ONU, suspendiendo el acceso y diciendo que la comunidad internacional debe confiar en que Irán se autocontrole y se autodocumente todos sus procesos. Además, otro punto de fricción es que tanto el líder supremo como el parlamento quieren un compromiso de Washington de que Estados Unidos no dará marcha atrás en el alivio de las sanciones si hay un presidente republicano en el año 2024. Biden no tiene poder para garantizar ello y el Congreso estadounidense tampoco lo aceptaría. Estados Unidos, por su parte, también está lidiando con una serie de preocupaciones internas que han hecho muy difícil que la administración de Joe Biden suavice su postura respecto a Irán. El fiasco de la retirada de Afganistán, las luchas internas en el Partido Demócrata de Biden sobre su programa de política interior y las crisis en la frontera sur han hecho que los números en las encuestas a favor del presidente Biden se hayan desplomado en las últimas semanas. Así que lo último que puede permitirse es un problema diplomático con un adversario de los Estados Unidos. Biden necesita una victoria amplia y rápida, y las negociaciones con Irán serían lentas, laboriosas y requerirían un compromiso que podría alienar a algunos partidarios moderados. Se trata entonces de un problema de pólvora para Biden cuando necesita tener un efecto bastante rápido en caso de llevar a cabo estas conversaciones. La pregunta entonces sería si ambas partes quieren llegar a un acuerdo. Teherán, por su parte, habla con dureza, pero los iraníes quieren volver a la mesa de negociaciones en algún momento. Sin embargo, la política se lee tanto en declaraciones como en acciones, en lo que se dice y en lo que se calla. En ese sentido, por ejemplo, el régimen iraní ha designado recientemente a Ali Khani, un opositor al acuerdo nuclear y negociador bajo el mandato del expresidente Mahmoud Ahmadinejad para dirigir las conversaciones cuando se lleguen a reanudar. Esto seguramente reduce la posibilidad de encontrar un terreno común a corto plazo. Esto implica también que las cosas en casa para el líder supremo iraní y sus aliados, los cuales están centrados en evitar un levantamiento popular como resultado del amplio declive económico del país y el aumento de los precios en los alimentos, no se llegue a dar. La clase política iraní tiene que caminar por una línea muy fina porque muchos iraníes consideran que el diálogo con Occidente es la forma de salir de las penurias económicas, pero al mismo tiempo mantienen una línea dura de negociación de cara al exterior. Por su parte, el gobierno de Biden no quiere que se considere que está renunciando a una promesa política clave, pero su confianza en el proceso está ciertamente disminuyendo. Robert Malley, de la persona de contacto de Estados Unidos con Irán, dijo que la reactivación del acuerdo es un gran signo de interrogación y que hay poco que los Estados Unidos puedan hacer si Irán se niega a comprometerse. Los estadounidenses quieren revivir el acuerdo nuclear. Eso parece, por lo menos en el discurso, claro. Pero no quieren ser vistos como que ceden al demasiado a un rival y suplican, en este caso a Teherán, para que vuelva a la mesa. En resumen, las conversaciones entre Irán y los Estados Unidos se encuentran en ese punto muy propio de la política internacional, en la cual se da un pulso sobre la mesa y un acercamiento tímido por debajo, en el cual nadie quiere ceder para no parecer blando de cara a sus respectivos ciudadanos y a los poderes internos en cada uno de estos países. Habrá que ver entonces cómo evoluciona este pulso persa norteamericano en las próximas semanas. Lo que estamos viendo. Vamos a irnos al Reino Unido, China, India y Filipinas. Iniciamos en el Reino Unido. Y es que la Unión Europea y el Reino Unido siguen enfrentados por el futuro de la frontera norirlandesa. Bruselas dice que no renegociará una parte del acuerdo comercial entre el Reino Unido y la Unión Europea posterior al Brexit, que incluye una frontera simbólica entre la República de Irlanda, un Estado miembro de la Unión, e Irlanda del Norte, parte del Reino Unido, lo que amenaza con aumentar las tensiones a largo plazo desde este punto de vista conflictivo. Aunque el primer ministro británico Boris Johnson aceptó en diciembre una frontera nominal que pasaría esencialmente por el mar de Irlanda, ha estado dando largas desde entonces. E incluso ha amenazado en las últimas semanas con utilizar un resquicio legal para renunciar a la cláusula de Irlanda del Norte, lo que no haría más que enfurecer a los europeos. De hecho, Johnson se enfrenta a una presión extrema por dos lados. Los unionistas norirlandeses están furiosos por el hecho de que el primer ministro británico haya aceptado una frontera en primer lugar, diciendo que socava su lugar dentro del sistema comercial del Reino Unido, mientras que Bruselas se niega a ceder, diciendo que renegociar el Brexit desestabilizaría todo el continente en medio de las continuas interrupciones de las cadenas de suministro. El ultimátum de Londres expira la próxima semana. Desde Inglaterra nos vamos entonces a China. Y sí, con motivo de la semana de vacaciones del Día Nacional de China, Pekín celebró todo por lo alto, optando por sobrevolar Taiwán con una ráfaga de aviones militares. China envió más de 150 aviones durante 4 días a la zona de identificación de defensa aérea de la isla, su mayor incursión hasta la fecha. Taipei afirma que China continental ha estado infringiendo cada vez más su espacio aéreo con la fuerza aérea. Pekín, por su parte, se ha mantenido en silencio, aunque en las últimas declaraciones dadas por el presidente Xi Jinping se ha mencionado que Taiwán volverá a integrarse a la política interior al continente de China. Mientras tanto, en algunos actos de apoyo a Taiwán, probablemente a instancias de los Estados Unidos, el Reino Unido también envió el lunes un buque de guerra a través del estrecho de Taiwán por primera vez en más de una década, lo que seguramente no gustó a los chinos y va a seguir incrementando la tensión en esta zona del planeta. Desde la China nos vamos entonces a la India y a su crisis energética. Es que mientras en Europa escasea el gas y China sufre apagones, la India se encuentra estos días al borde de su propia crisis energética, ya que los suministros de carbón, el principal combustible del país para la generación de energía, están disminuyendo rápidamente. Los monzones y las inundaciones han cerrado las principales minas de carbón y las rutas de suministro, justo cuando la demanda estacional aumenta en torno a varias fiestas importantes. Delhi advierte que algunas centrales de carbón solo les quedan suministros para 4 días. El racionamiento y la importación de carbono son 2 soluciones probables, pero ambas habrían de subir los precios de la energía, avivando la inflación en un momento en el que el primer ministro Narendra Modi ya se enfrenta a las críticas por no haber conseguido un fuerte crecimiento económico y a lo que viene a ser las consecuencias de la vacunación que arrancó lentamente y fue mejorando, pero que todavía no llega a un número significativo dentro de la población india. Y desde la India nos vamos entonces ahora a Filipinas. Y es que el hijo de un exdictador en Filipinas se presenta. Y es que Ferdinand Marcos Jr., hijo del difunto hombre fuerte de Filipinas, dice que se presentará a las elecciones presidenciales de mayo del 2022. Marcos, que perdió por poco la vicepresidencia en el año 2016, es una figura profundamente divisiva en el país debido al controvertido legado de su padre, que gobernó este país con mano de hierro desde los años de 1965 a 1986, incluyendo 8 años bajo la ley marcial, y saqueó miles de millones de dólares de las arcas públicas. Sin embargo, el joven Marcos es ahora el segundo candidato a la presidencia en un país muy concurrido que incluye como favoritos al famoso boxeador convertido en senador Manny Pacquiao, a Isko Moreno, un popular presentador de televisión que ganó la alcaldía de Manila. Pero también se espera que Sara Duterte, hija del actual presidente Rodrigo Duterte, y la vicepresidenta Leni Robredo se lancen al ruedo en una carrera presidencial que se vio alterada el fin de semana cuando Duterte, padre, abandonó repentinamente sus planes de presentarse a la vicepresidencia y anunció repentinamente su retirada de la política. Pero dada las historias de drama político filipino, aún podrían producirse más novedades. Calor, estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella. Brindemos con ella, hagamos el amor en el balcón. Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra, un dulce colocón y yo te entregaré. Conectamos ahora con la ciudad de Buenos Aires. Nos vamos a ir al fin del mundo para escuchar la columna que nos trae Pablo el día de hoy sobre la figura del Papa Francisco en la política interior argentina. Vámonos entonces a la ciudad de la furia. Buenos días a todos y todas, saludos desde Buenos Aires. Hoy en El Fin del Mundo compartiendo con ustedes algunas reflexiones sobre la personalidad argentina de mayor influencia en el mundo. Y no me refiero a Maradona o a Messi, sino por supuesto al Papa Francisco. En esta semana, en otra muestra de su nada sorprendente incidencia global, recibió a Angela Merkel, la histórica canciller alemana que termina su mandato, quien fue a saludarlo como parte de su gira de despedida política. Y en la Argentina estos gestos no hacen más que confirmar lo que ya se sabe, que el Papa Francisco está obviamente en la cúspide de las personas de mayor influencia en el mundo en cualquier discusión política, económica, o en cuestiones vinculadas a lo humanitario. Sin embargo, para los argentinos sigue siendo curioso cómo el Papa gestiona su relación con el país y con la política y la actualidad del país. Se sabe que el Papa ha sido cercano al peronismo a un sector del peronismo. Sin embargo, cuando es nombrado papa en los años en los que gobernaba como presidenta Cristina Kirchner, la primera reacción del gobierno peronista hacia él es de mucha distancia y mucho cuestionamiento sobre su figura, incluso con algunas acusaciones veladas de haber sido colaboracionista de la dictadura militar. Luego, esa postura se invierte absolutamente, primero porque se descubre o se confirma que el Papa, lejos de haber sido colaboracionista de la dictadura, incluso intentó ayudar a gente perseguida por los militares. Y además porque el gobierno peronista da un vuelco y comienza a acercarse al Papa, incluso con un intento de, entre comillas, cooptarlo y llevarlo para su lado. El Papa logra mantener la distancia, si bien cada tanto tiene gestos muy claros de afinidad con un sector del peronismo que tampoco es el kirchnerista, son sectores de trabajo más de base, más del día a día en los barrios carenciados. Sí había mostrado en su momento señales muy claras de distanciamiento o de distancia con el gobierno anterior de Mauricio Macri, un gobierno más vinculado al liberalismo o al centro-derecha. Lo que llama mucho la atención en la Argentina es que el Papa haya decidido de un modo contundente, por omisión, no estar en el país. No ha visitado la Argentina en ningún momento desde que es Papa, y cuando se le pregunta al respecto, él responde que no está en sus planes visitar la Argentina porque teme que su figura sea utilizada por la grieta política actual, siendo tironeado para un lado o para el otro. Lo que sorprende para algunos analistas y para ciudadanos y ciudadanas que pensamos que, por el contrario, el Papa podría ser en todo caso una figura de unidad y que una visita suya al país pudiera significar un hito donde argentinos y argentinas se reconocen como tales por arriba de cualquier diferencia. Algo que logra solo un mundial de fútbol y la selección de fútbol. No hay otro evento en la Argentina que logre esa unidad nacional, pero sí se supone que el Papa podría conseguirlo. Sin embargo, claro, ¿cómo discutirle al Papa su decisión cuando, además de ser un hombre y un político con una experiencia impresionante, nacional y global, cuenta también con asesores que leen desde adentro y desde afuera del país y le recomiendan ciertas decisiones, como de hecho no visitar durante su papado el país? En síntesis, ahora que la Argentina se acerca a las elecciones de medio término, con un clima de fractura social y política sumamente marcado, con una grieta cada vez más profunda, vuelve a aparecer entonces el interrogante de por qué el país no puede aprovechar, en el mejor de los sentidos, de una figura universal, global e histórica como es el Papa Francisco. Solo y a las 10 de la mañana, tú preferiste otro polvo que ofrecían por ahí, y tu vecina no ha vuelto a contestarme a mí. No sé por qué no estamos de acuerdo y llegamos a mejor puerto. Nosotros nos merecemos aquello que hacemos. Mis amigos me dijeron: Andrés, no te enamores la primera vez. Y no les hice caso. Es un fin de semana largo y dan algo bueno por TV. Y la casa va a parecer grande. Números duros. Vamos a ir a la India, Afganistán, Rumania y Singapur. El número que nos lleva a la India es 672. El máximo tribunal de la India ha ordenado a los estados del país que compensen a las familias de cada persona fallecida por COVID con 50.000 rufias, más o menos unos $672, por su pérdida en un plazo de 30 días. India ha informado que casi 500,000 de muertes por COVID tras sufrir una devastadora oleada en primavera, pero esa cifra es con toda seguridad un recuento bastante limitado. El siguiente número nos lleva a Afganistán y es 1,200. Y es que Estados Unidos dejó muchas armas en Afganistán en medio de su caótica retirada y ahora están a la venta en el mercado negro. Una sola pistola Beretta M9 estándar para los miembros del servicio estadounidense se vende ahora por unos $1,200, el doble de lo que cuesta en los Estados Unidos, y $300 menos que un rifle Kalashnikov de fabricación rusa, también utilizados por los talibán. El siguiente número nos lleva a Rumania, es 281. El gobierno de coalición de centro derecha de Rumania se derrumbó el martes después de que una mayoría de 281 legisladores votara a favor de una moción de censura en el parlamento. El primer ministro Florin Sictu, que asumió el cargo desde hace 9 meses, ha sido criticado por su gestión de la pandemia en Rumania, que está lidiando con una de las olas más altas de COVID, mientras que otros estados de la Unión están mucho más estables. Y el siguiente número nos lleva a Singapur, y es 3. Singapur acaba de concluir un ensayo de 3 semanas en el que se utilizan robots patrulleros para llamar la atención a la gente por comportamiento indeseable, como fumar, aparcar la bicicleta donde no se debe o infringir las normas de distanciamiento social. Suena bastante tecnodistópico, pero la pequeña pero ultra próspera Singapur es famosa por ser un estado de vigilancia. Contexto 2. Nos vamos a ir a Londres y vamos a hablar sobre la resaca del Brexit en el Reino Unido. Cuando el Reino Unido abandonó la Unión Europea a finales del año pasado, el primer ministro Boris Johnson prometió que su país haría un buen uso de su nueva libertad. Una Gran Bretaña global, más abierta y dinámica, seguiría beneficiándose de los sólidos lazos con Europa, prometió. Pero alinear sus políticas exteriores y comerciales más estrechamente con las democracias de otras regiones, como los Estados Unidos, India, Corea del Sur, Australia y otras, llevaría al Reino Unido a una nueva era de seguridad y prosperidad, mencionó. Pero los críticos advirtieron que el Brexit, el reajuste comercial a gran escala más dramático y abrupto de la historia moderna, infligiría un daño tanto a corto como a largo plazo en la economía británica. Durante décadas, la mayor parte de las exportaciones británicas han ido a Europa. Las personas y el dinero también se movían libremente entre el Reino Unido y la Unión Europea. La importancia de Londres para Europa la convirtió en una capital financiera mundial. No se puede renunciar a todo ello, advirtieron los críticos, y esperar que el barco británico siga navegando sin ningún problema. Ahí se menciona también las cuestiones fronterizas, y es que cómo trazar una nueva línea entre la República de Irlanda, Estado miembro de la Unión, e Irlanda del Norte, que sigue formando parte del Reino Unido, sin interrumpir la paz duramente ganada que puso fin a una era de violencia en el año de 1998. Mencionábamos algo justamente en la sección anterior. Y aunque Johnson consiguió el Brexit, ese problema sigue todavía sin resolverse. Si se encienden las noticias en Gran Bretaña, parece que los críticos tenían razón, al menos en cuanto al dolor a corto plazo. La escasez de conductores de camiones, unos 20,000 de ellos extranjeros, obligados a volver a casa por el COVID y luego mantenidos fuera por las restricciones de visado post-Brexit, han creado escasez de productos en los supermercados y gasolineras británicos. Los precios han alcanzado un punto más alto en casi una década y se prevé que suban aún más. También se teme que se produzcan daños a largo plazo, ya que muchas industrias británicas, como sus fabricantes de automóviles, se enfrentan a costes más elevados, más papeleo y tiempo de espera más largos para las piezas que durante mucho tiempo han importado de Europa. El sector británico de los servicios, profesionales de las finanzas, médicos, abogados, arquitectos, etc., que representa alrededor del 80% de la producción económica y el empleo, está ahora sometido a normas creadas por los reguladores europeos que aumentan los costes y al mismo tiempo generan mayores retrasos. También hay nuevas peleas entre el Reino Unido y la Unión Europea por la cuestión de la frontera irlandesa y amenazas que sobrevuelan entre Londres y París sobre los derechos de pesca y las persistentes controversias sobre el estatus a largo plazo de los ciudadanos de la Unión que aún viven en el Reino Unido. Por parte del daño económico pueden achacarse sin duda al COVID, que mató a más personas en el Reino Unido que a ningún otro país europeo y obligó a prolongar algunos cierres. Pero la falta de gasolina y otras carencias en Irlanda del Norte, que sigue teniendo una frontera abierta con la República de Irlanda, miembro de la Unión Europea, sugiere que la culpa es principalmente del Brexit y no del COVID. Boris Johnson dice que no está preocupado por la escasez y el aumento de los precios. El primer ministro dijo esta semana que las libertades del Brexit impulsarán a Gran Bretaña en los próximos años, aunque el Reino Unido esté atravesando ahora por un periodo de ajuste económico desafortunado, pero totalmente natural, mencionó. Insiste en que los problemas actuales serán de corta duración y a finales del mes pasado, su gobierno anunció una oferta de visados de 3 meses para los camioneros extranjeros para ayudar a los británicos a hacer frente a esta temporada navideña. Pero al final, la verdad sobre el Brexit y sus efectos puede no importar porque la percepción de que el Brexit está hundiendo la economía y las perspectivas de Gran Bretaña impulsará las voces de quienes en Escocia quieren abandonar el Reino Unido y de quienes en Irlanda sueñan con la reunificación irlandesa. Los últimos sondeos sugieren que el apoyo a la independencia de Escocia está alrededor del 48,3% y que en consecuencia, ha aumentado desde el antiguo referéndum de independencia que tuvo lugar en el año 2014, cuando Escocia votó 45% a favor de permanecer en el Reino Unido. La cuestión de la frontera irlandesa creada por el Brexit ya ha desencadenado la violencia en Irlanda del Norte y, como mencionábamos anteriormente, está tensando la cuerda entre la Unión, Bruselas, Londres y Dublín. El resultado final. El Brexit no romperá la economía británica, a pesar de la escasez y la ansiedad que está provocando. Los productores se ajustarán a las realidades post-Brexit y la recuperación del COVID creará un impulso para un nuevo crecimiento, pero todavía podría poner en riesgo la unidad del Reino Unido políticamente hablando si la actual perturbación económica y la ira pública en todo el país continúa el tiempo suficiente para que los secesionistas escoceses o irlandeses construyan un impulso para sus propios planes de salida, no de la Unión, sino del Reino Unido. lo que estamos viendo, bloque 2. Vamos a ir a una noticia que nos lleva al continente africano, luego nos iremos a Rusia y posteriormente a Alemania. Iniciamos en África. Es que el fabricante de vacunas Moderna ha mencionado que invertirá $500 millones en la construcción de una nueva instalación en África que pueda producir 500 millones de dosis anuales de la vacuna COVID, que, junto con Pfizer, utiliza una compleja tecnología ARNm que no puede transferirse fácilmente. Pfizer, de hecho, ya está construyendo un centro de vacunas similar para la producción local en Sudáfrica. De hecho, se trata de una gran noticia para el continente, donde apenas el 4% de la población ha sido vacunada en su totalidad, debido a la falta de suministros procedentes de los países donantes ricos y de las instalaciones de COVAX. Además, Moderna tiene previsto utilizar su centro para desarrollar otras vacunas contra otras enfermedades infecciosas que proliferan en África, como el Zika o la gripe común. Aún así, la instalación no estará lista hasta dentro de 2 años, por lo que a corto plazo los países africanos seguirán dependiendo de los proveedores extranjeros para inocular a su población contra el COVID-19, prolongando de esta manera aún más la pandemia. Nos vamos ahora a Rusia. Y es que el gobierno ruso ha invitado a los representantes talibanes a participar de una cumbre sobre el futuro de Afganistán que se celebrará el 20 de octubre en Moscú. Para los talibanes, la inclusión de la reunión a la que asistirán China, India, Irán y Pakistán es de alguna manera una oportunidad en la cual estaban esperando en busca de un reconocimiento internacional que pueda hallarse en este caso desde Moscú. Tras la toma de posesión de los talibán, Rusia está preocupada por el aumento de militantes islámicos que cruzan a las antiguas repúblicas soviéticas de Asia Central, una zona de amortiguación crucial para la seguridad nacional rusa. En este sentido, el país considera que los talibán son un grupo terrorista, pero Vladimir Putin se ha mostrado dispuesto a entablar algún tipo de diálogo si eso ayuda a mantenerlos a flote y a evitar cualquier tipo de ataques dentro de la esfera de influencia rusa. Y desde Moscú nos vamos a Alemania. Y es que a pesar del proceso se han empezado a dar las pugnas internas propias dentro del parlamento alemán. Y es que los verdes y los proempresariales FDP han tardado menos de 2 semanas en decidir con quién formar un gobierno de coalición a 3 bandas. Los dos partidos están hablando ahora con el SPD, es decir, con los de centro izquierda, quienes ganaron por poco las elecciones federales del pasado 26 de febrero. Una buena noticia para los que esperan tener un nuevo gobierno antes de Navidad, ya que será más fácil para el SPD ponerse de acuerdo con sus dos socios menores que para los Verdes y el FDP encontrar un terreno en común. Las malas noticias son para la alianza conservadora del CSU o el CDU, que ha gobernado Alemania durante 16 años bajo el liderazgo de la canciller Angela Merkel, pero que probablemente pase a la oposición tras obtener el peor resultado en su historia electoral. Pensando si hoy te voy a ver, pero es inútil negarlo. Tú me estás atrapando otra vez. Y ahora vamos a conectar directamente con la ciudad de La Paz en Bolivia para escuchar la columna que nos trae el día de hoy Javier Zárate Taborga, titulada Crisis, en la cual se analiza los últimos acontecimientos en Polonia y su impacto dentro de la Unión Europea. Vámonos entonces a los Andes bolivianos. Crisis. Este jueves se produjo el más grave problema que la Unión Europea enfrenta, probablemente con más preocupación que hasta la misma salida de Gran Bretaña o el riesgo de ruptura del orden monetario del euro de hace unos años. El Tribunal Constitucional de Polonia decidió la inconstitucionalidad de algunos artículos del Tratado de la Unión, bajo el argumento en general de que los mismos no pueden ser superiores a su norma nacional. Esa decisión cuestiona el espíritu de la Unión, como se la entiende en las últimas décadas, y además un concepto del derecho que precisamente se ha ido desarrollando en los últimos tiempos. Desde la Paz de Westfalia, tratado firmado en 1648, que puso fin a la Guerra de los 30 años en Alemania y la Guerra de los 80 años entre España y los Países Bajos, se comenzó a construir la noción de la soberanía nacional, que fue evolucionando desde un primer encuentro diplomático, constituyendo un primer orden mundial, entendido en el ámbito europeo, que por entonces era la potencia dominante a nivel global en gran parte, y que estableció para muchos tratadistas los conceptos de Estado-Nación y, como decíamos, de soberanía nacional, sepultando definitivamente los conceptos feudales que habían caracterizado la Edad Media Europea. Esta noción de soberanía fue la que rigió hasta el siglo XX cuando, después de los dos grandes conflictos bélicos mundiales, se intentó construir espacios internacionales como la Sociedad de Naciones, luego la Organización de las Naciones Unidas, donde se adoptan normas que eran obligatorias para los estados al ser asumidas voluntariamente, pero será la Unión Europea el ejemplo más claro de un tratado que establece obligaciones legales supranacionales a las que los estados miembros deben someterse al formar parte de la Unión, lo que se reconoce formalmente en el momento de integrarse en el mecanismo de integración. En los últimos años, Polonia y Hungría, países en los que se han constituido gobiernos con coaliciones en los que la mayoría es de partidos de ultraderecha, han comenzado a aplicar normas en acciones gubernamentales corruptas o de otra naturaleza, castigando a miembros de los órganos judiciales nacionales o asumiendo otro tipo de acciones, por las que los tribunales europeos, que habían recibido recursos ante el rechazo legal interno, emitieron claras sentencias en las que se ratificaba la obligación estatal de vulnerar los principios de la Unión. Estas decisiones se daban en la actual comprensión de que la soberanía ya no es absolutamente nacional, y sino que ámbitos supranacionales pueden definir obligaciones que se convierten en norma interna por encima de las decisiones nacionales o que limitan la toma de decisiones nuevas que vayan contra el sistema jurídico comunitario. La Unión aún no ha emitido una opinión sobre el fondo de la decisión constitucional polaca de este jueves 7 de octubre, pero ha anunciado que actuará contundentemente contra esta violación a la norma comunitaria y ha recibido el respaldo de la mayor parte de los estados europeos. Este enfrentamiento es ciertamente más grave que el Brexit, que hasta ahora ha demostrado que hace bastante frío fuera de la Unión y que salirse no es la mejor idea, por lo que es poco probable que el eventual temor de una estampida se produzca. Pero este enfrenta la posibilidad de expulsar un miembro contra inclusive la opinión pública polaca, que es mayoritariamente pro-europea, opinión distinta a la de su gobierno. Las acciones de la Unión de aquí en adelante serán esenciales para saber cómo el intento de integración regional más importante que hasta ahora se ha constituido se mantiene incólume o qué resquebrajadura sufre. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica y en Instagram como En Geopolítica 21. En contexto. Facebook contra las cuerdas. Ha sido una semana dura hasta ahora para Facebook. Tuvo un corte de sus servicios que afectó a 3.500 millones de personas. Luego, un ex empleado describió en detalle al Congreso de los Estados Unidos cómo esta compañía podría, a través de su algoritmo, perjudicar a niños y corroer a la sociedad en general. Algo que, más allá de cualquier tipo de investigación para corroborar o negar esto, no es nada bueno para la marca en sí. Al tiempo que abre otra gran pregunta, y es: ¿impulsará a los legisladores estadounidenses a reforzar la regulación hacia los gigantes tecnológicos? Hay dos posibles respuestas: probablemente no y quizá sí. La primera opción es que probablemente no. La interrupción masiva y sin precedentes resultó ser un fallo técnico. Un día horrible para los informáticos de Facebook, sin duda, y que produjo un trolling épico de tecnología contra tecnología. Pero realmente daría un nuevo impulso a los llamados para romper con esta gran tecnología. Eso parece menos probable hoy que ayer. Por un lado, muy malo el efecto del apagón, y es que sus principales víctimas fueron las pequeñas empresas que dependen, por ejemplo, de Instagram o Facebook para llegar a los clientes. Sí perdieron un día de pedidos, pero son un grupo muy disperso de actores económicos relativamente pequeños. Además, el tamaño y el alcance de Facebook es, en muchos sentidos, precisamente lo que han contratado. Para ellos, la interrupción es, en gran medida, un error informático, pero no un problema antimonopolio. En segundo lugar, con la excepción de la propia Facebook, la interrupción no supuso un gran problema para las operaciones de las grandes y poderosas empresas con mucho poder de presión. Si hubiéramos visto la interrupción similar de un proveedor de servicios en la nube, como por ejemplo Microsoft o Amazon Web Services, cuyos servidores funcionan para algunas de las empresas más ricas e influyentes del mundo, podríamos estar teniendo una conversación muy diferente en este momento. Al final, la gran interrupción de Facebook de 2021 podría ser recordada como un bochorno más que como un hito normativo, siempre y cuando esto evidentemente no se repita. La segunda opción que mencionábamos es que tal vez sí. El testimonio del martes por la mañana en el Capitolio de la ex empleada de Facebook, Jensen Haugen, fue un desafío mucho más serio para la empresa. Durante el fin de semana, Haugen se reveló como la persona que en las últimas semanas había filtrado al Wall Street Journal un trofeo condenatorio de documentos internos que mostraba que Facebook era muy consciente del daño que sus productos podrían infligir a los niños, pero que había optado por los beneficios encima de las personas. Los propios ejecutivos de Facebook acudieron al Capitolio para negar esta acusación, pero ya han suspendido el desarrollo de dos productos centrados en niños en sus plataformas de Messenger e Instagram. Un punto crítico de las declaraciones de Haugen, aunque ante el subcomité del Senado, se refería a la necesidad de hacer frente a los contenidos nocivos, no jugando a un interminable juego de azar con las publicaciones individuales, sino regulando los algoritmos que se ajustan para maximizar los beneficios, sirviendo los contenidos más tóxicos y adictivos. Si el Departamento del Transporte tiene conocimiento de la seguridad de nuestros coches, preguntó, ¿por qué no debería tener el gobierno poder similar sobre la seguridad de nuestros algoritmos? Los movimientos de los legisladores en este frente marcarían un paso importante en la regulación de la tecnología. ¿Podría haber un movimiento bipartidista en esta dirección? Habría que preguntarse. Es difícil, porque el senador republicano John Thune ya ha patrocinado proyectos de ley para regular los algoritmos, mientras que su colega demócrata Richard Blumenthal, que presidió la audiencia del subcomité, declaró que era un momento de las grandes tabacaleras para las grandes tecnologías, invocando el amordazamiento regulador de la industria del cigarrillo que tuvo lugar desde hace 20 años. Sin embargo, otras medidas a corto plazo podrían incluir el refuerzo de la protección de la privacidad infantil en las redes sociales. La propia Facebook parece resignada a la probabilidad de nuevas normas, aunque la empresa puso en duda la experiencia de Haugen y dijo que es hora de que el Congreso actúe para crear reglas de juego más claras por Internet. Sin embargo, no termina de haber un acuerdo generalizado entre republicanos y demócratas acerca de estas normas reguladoras. Pero, ¿hasta dónde llegaría justamente este acuerdo o este posible acuerdo bipartidista en caso de darse en relación a la regulación sobre Silicon Valley? Y es que la necesidad de proteger a los niños es algo en lo que la mayoría está de acuerdo, pero siguen habiendo grandes divisiones entre estos dos partidos en cuestiones mucho más amplias relacionadas principalmente a la regulación de las grandes tecnologías. Los demócratas tienden a centrarse en la necesidad de vigilar la desinformación, aplastar la incitación al odio y frenar el poder del mercado a las grandes empresas tecnológicas, mientras que los republicanos, por su parte, se han centrado principalmente en el sesgo liberal que se percibe en Silicon Valley y en la represión a la libertad de expresión. En resumen, el testimonio de Haugen ha concentrado las mentes de los legisladores, pero no está claro hasta dónde podría llegar esto a constituirse como un nuevo impulso regulador por parte de los estados, de la legislación de los Estados Unidos, de los senadores hacia las grandes empresas. Por su parte, las grandes empresas tecnológicas tienen grandes problemas, pero también muchos usuarios y grandes cantidades de dinero, con lo cual cualquier tipo de regulación que se quiera llevar ha de tener un significativo número de pesos y contrapesos y lobbies antes de tomar cualquier tipo de decisión. Números duros 2. Los números en esta ocasión nos va a llevar a un país que es Eslovenia y vamos a tener dos números globales. El primer número nos va a llevar a la Organización Mundial de la Salud y es 500.000. La Organización Mundial de la Salud aprobó la primera vacuna del mundo contra la malaria, una enfermedad parasitaria que mata a unas 500.000 personas al año, casi todas en África y la mitad de ellas niños menores de 5 años. En los ensayos clínicos, la vacuna, desarrollada por GlaxoSmithKline, tuvo una eficacia del 50% contra los casos graves que representan la mayor parte de las muertes por malaria. El siguiente número duro es el 6 y nos lleva a Eslovenia. Los líderes de la Unión Europea y de 6 países balcánicos se reunieron en Eslovenia para discutir cuándo se les permitirá ingresar en el futuro. Por lo que respecta a Bruselas, no será pronto. Son de la familia, dijo uno de los funcionarios de la Unión Europea, los representantes de los Balcanes, pero todavía no están abiertos para jugar en las grandes ligas, en este caso, de comentando al blog en relación a la participación de estos países en el torneo continental de la Champions League. Y desde Eslovenia nos vamos con el siguiente número, que es global, y es 5.000 millones. Hasta 5.000 millones de personas podrían carecer de acceso a agua potable a mediados de este siglo, según un nuevo informe de la Agencia Meteorológica de la Organización de las Naciones Unidas. El suministro de agua en el mundo ha disminuido un centímetro en las últimas 2 décadas, en parte debido a las sequías provocadas por el cambio climático. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició en Teherán. Estuvimos hablando sobre qué ha pasado con el acuerdo nuclear con Irán. Continuamos con nuestra sección números, lo que estamos viendo, que nos llevó al Reino Unido, China, India y Filipinas. Viajamos posteriormente al fin del mundo a Buenos Aires, Argentina, para escuchar la columna que nos trajo Pablo sobre la figura del Papa Francisco en la política interna de este país. Continuamos con nuestra sección números duros que nos llevaron a India, Rumania, Afganistán y Singapur. Nuestra sección en contexto nos llevó a Londres y estuvimos hablando sobre la resaca del Brexit en el Reino Unido.